Listo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todas las cosas serán creadas y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos gustar lo recto según el mismo Espíritu y gozar siempre de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa María, Madre de Dios, sede de la sabiduría, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Vamos a proseguir en esta tercera clase con la ubicación del objeto material de nuestra disciplina, es decir, de la filosofía política. Me dijeron que era la segunda. Me engañaron. Esta es la tercera. Bien. Voy a hacer un breve resumen de lo que llevamos recorrido, que es lo siguiente. Dijimos de entrada que la filosofía política se ocupa de esa realidad humana que es la polis. Pero en la primera clase ya advertimos que ese término polis puede designar un concepto, a través de un concepto muy estricto y muy preciso, una realidad acotada, o puede referirse más ampliamente a muchas realidades que se parecen entre sí, pero que no son lo mismo. Distinguimos un sentido amplio y un sentido estricto del término polis y por lo tanto del adjetivo político. Lo que podemos llamar realidad política se puede entender en sentido estricto, a la griega diríamos, o en sentido amplio, sentido lato. Bien. Dijimos que íbamos a hacer una aproximación al hecho de la realidad política en una perspectiva histórica, ¿no? Primero, tratando de acercarnos a eso que es la realidad política en sentido amplio. Lo hicimos la clase pasada, ¿no? Hablamos de un hecho político universal en toda sociedad humana, y es el hecho de que las familias, sociedad primera de la naturaleza humana, tienden a agruparse en unidades mayores, más amplias. Es decir, en unidades de familias que tienen un fin común. Y para garantizar la prosecución de ese fin común, tienen una autoridad común. ¿Está claro? Eso se puede dar, dijimos, en diversos niveles. La aldea, el clan, la tribu, para llegar finalmente a la ciudad, que sería el signo de la sociedad civil. Sociedad civil que implica una agrupación, no cualquiera de familias, sino una agrupación de familias que de algún modo es completa, o sea, que alcanza para llevar al hombre a su fin. Ya vamos a profundizar sobre todo esto, es nada más que aproximarnos al hecho, ¿eh? Porque la filosofía precisamente va a tratar de entender las causas de esto. ¿Por qué esto es así y no puede ser de otra manera? ¿No? Es decir, ¿por qué esto es algo propio de la naturaleza humana? Por ahora estamos en el hecho nada más, por eso lo recorrimos en la clase pasada históricamente, ¿no? Haciendo alusión a las más antiguas civilizaciones, donde encontramos la ciudad y la sociedad civil, ¿verdad? Bien, entonces vamos a resumir en unas pocas afirmaciones qué es lo que hemos visto en la clase pasada, con respecto a lo que sería el sentido lato de político, ¿no? Cuando hablamos del hecho político, ¿a qué nos referimos? A la existencia de la sociedad civil, o la sociedad políticamente organizada, ¿no? Que vimos, primero que nada, ¿cuál es la afirmación de la que partimos? Que toda realidad política presupone sociedades anteriores, ¿está claro? Y fundamentalmente, en el principio, la sociedad doméstica o familiar. ¿Está claro esto? Primera cosa. Y eso es un hecho de la realidad histórica, ¿eh? No es un postulado a priorístico, sino que es un factum, es una realidad. toda sociedad mayor, sea la aldea, sea la tribu, sea el clan, sea la sociedad civil, es una agrupación de familias. Nunca de individuos aislados, nunca de individuos sueltos, sino de familias. Bien. Segunda afirmación que hicimos. Ese todo más amplio que la familia implica por lo menos tres tipos de fin y por lo tanto tres tipos de unidad, ¿no? Una finalidad cultural que presupone una unidad religiosa. Una finalidad de gobierno y administración que presupone una unidad de régimen. O sea, una autoridad que rija. ¿Se entiende? Y tercero, una finalidad de defensa común, ¿no?, que supone una organización militar. ¿Está claro? Teníamos tres aspectos fundamentales que dijimos se expresaban en qué. En la arqueología, muy bien. En la, lo que son los rasgos elementales de cualquier hallazgo arqueológico que se pueda llamar centro urbano. Muy bien, correcto. Fíjense que una vez que llegamos a ese nivel, tendríamos ya lo que es el núcleo de una sociedad civil, o sea, de una realidad política. Sin embargo, también es fácil advertir que esas sociedades políticas primeras, que serían las ciudades con su entorno, ¿no?, y ese es otro hecho histórico, han tendido históricamente a configurar unidades todavía mayores. ¿Sí? ¿Está claro lo que digo? Es decir, varias ciudades quedan unidas porque hay una que ejerce hegemonía sobre todas las otras. O, más todavía, se forman pequeños reinos que abarcan muchas ciudades, ¿no? Y después esos pequeños reinos se pueden unir entre sí porque uno conquista a todos los demás, o porque forman una federación y forman ya un reino mayor, ¿no? Ya no un pequeño, sino un mediano o gran reino. ¿Está claro? Bien. Y puede haber también unidades más amplias que eso. Y sí, claro, sí, puede haber reinos de reinos, ¿no? Cuando el rey de los asirios conquistó Babilonia y pasó a detentar al mismo tiempo el título, o mejor dicho, a tener al mismo tiempo el título de rey de Asiria y rey de Babilonia, con todos los pueblos que estaban bajo los reyes de Babilonia, y a su vez con todos los pueblos que gobernaba él, que estaban bajo la monarquía asiria, pasó a llamarse rey de reyes, ¿no? Con lo cual tenemos ya una unidad mucho más amplia, ¿eh? Es un reino que abarca muchos reinos. Es lo que llamaríamos un imperio, ¿no?, tomando por analogía el término usado por la tradición romana. Por analogía, ¿eh? No es lo mismo, ya después veremos. Pero sería una gran... Es decir, las unidades mayores que la familia tendrían su centro de gravedad, podríamos decir, en la sociedad civil, que es una polis. O, como decía el texto este que empezamos a leer la clase pasada, no, sino la primera, y hoy vamos a retomar el de Quito, una ciudad-estado, ¿no? Pero partiendo del eje de la ciudad-estado tenemos unidades menores. No todo pueblo llega a tener ciudades en la historia. Hay pueblos que no llegan a constituir centros urbanos, ¿no? Viven en aldeas, en poblados pequeños, ¿no? Tienen una relación clánica o tribal y nada más que eso. ¿Se entiende o no? Nunca llegan a constituir ciudades. Bueno, pues, ejemplos hay múltiples de eso, ¿no? Los pueblos que habitaban, por ejemplo, en el actual territorio de nuestra provincia, cuando llegan los españoles, no tenían ciudades, ¿no? Tenían una organización de tipo clánico o a lo sumo tribal, no más que eso, ¿no? Vivían en... y ni siquiera tenían aldeas estables porque eran pueblos seminómades, ¿no? Iban de un lugar a otro y armaban las tiendas por aquí, por allá, ¿no? En las llanuras bonaerenses. Entonces... tenemos, eso es un ejemplo, clarito, ¿no? Cuando llega el Evangelio a Irlanda, a la isla de Irlanda, en Irlanda tampoco había ciudades, por ejemplo. No existía. Si no existía civilización en sentido propio, no había urbanización. Había nada más que clanes, ¿sí? Que vivían organizados a lo sumo de nuevo tribalmente y tenían aldeas. ¿Está claro? Pero ciudades no había. En esa época, casi en toda Europa había ciudades. ¿Por qué? Porque las habían fundado los romanos. Pero los romanos no conquistaron Irlanda. Entonces, en Irlanda, centros urbanos no había. ¿Sí? ¿Está claro lo que digo? Bueno, se podrían poner muchos ejemplos de esto que estoy diciendo, ¿no? Hay pueblos que no llegan al nivel de la ciudad o de la ciudad-estado. Pero tienen cierta organización política, podríamos decir. Y en cuanto que muchas familias se dan un gobierno común, ¿no? Lo cual presupone a su vez un culto común y una defensa común, ¿está claro? Una unidad religiosa, gubernativa y, o civil y militar, ¿no? Podríamos decir que son un hecho político elemental. ¿Está claro lo que digo o no? No llegan a ser el hecho político propiamente dicho, que sería ya la ciudad-estado. ¿Estamos? Que es una sociedad más completa que la sociedad de la aldea o de la tribu. Que brinda más posibilidades, ¿para qué? Para que los hombres alcancen su fin, como seres humanos. Una sociedad más completa, más perfecta. Ya ese término lo vamos a analizar más adelante. Pero a su vez, partiendo de la ciudad-estado, como eje de o centro de gravedad, hay agrupaciones mayores. ¿Está claro? Porque varias ciudades pueden agruparse en un reino. Yo hablé, por ejemplo, la clase pasada del Antiguo Egipto, ¿no? Pero en el Antiguo Egipto, las ciudades de la zona del sur del Antiguo Egipto, lo que se llama el Valle, ¿no? Formaron un reino. Se llamó el Reino del Sur. ¿Sí? Y las ciudades del norte formaron otro reino. ¿Está claro? Dos reinos formados por una agrupación de ciudades. El Alto, muy bien, el Reino del Alto Egipto al sur y el Reino del Bajo Egipto al norte, ¿sí? En el Delta y las inmediaciones del Delta, el Reino del Bajo Egipto. Y en el resto, o sea, lo que se llama el Egipto Medio y el Alto Egipto, el Reino del Alto Egipto, ¿sí? Hasta que esos dos reinos se unifican, formando un reino único. En realidad, una unidad de dos reinos. Nunca lo pensaron los antiguos egipcios como un reino único. Por eso el faraón se llamaba señor del doble país, rey del Alto y del Bajo Egipto. No tenía un único título. No existía rey de Egipto. Era el rey del Alto y del Bajo Egipto. ¿Se entiende? Porque los antiguos egipcios pensaban siempre en dos realidades distintas: el reino del Alto Egipto y el reino del Bajo Egipto. ¿Están? Reino. Pero había una única autoridad que los gobernaba a los dos. Ahí tenemos un hecho de gobierno que abarca a dos reinos en uno. ¿Se ve? Bien. Ese tipo de unificación mayor o más amplia se ha dado en casi todos los pueblos históricos. ¿Sí? Pasa en Egipto, pasa en Mesopotamia. La clase pasada dice alusión a las ciudades de Estados Sumerias, ¿o no? ¿Recordamos eso? Las ciudades estados sumerias se agruparon primero por la hegemonía de una sobre las demás, hasta que llegan a constituir una especie de reino que se llamó reino de Akkad. ¿Sí? El primer reino unificador de todas las ciudades sumerias fue el reino de Akkad. Después vendrá el reino de Babilonia, que desde la ciudad de Babilonia gobernará todas esas antiguas ciudades estados sumerias, ¿no? Y toda la baja Mesopotamia. ¿Está claro? Bien. Pasarán muchos siglos antes de que ese reino de la Baja Mesopotamia y el reino hegemónico de la Alta Mesopotamia, que era el reino de Asur, queden unificados políticamente. Yo se los dije recién, cuando los reyes de Asur, de Asiria, conquistan la monarquía babilónica. ¿Sí? No les quiero complicar la vida con datos históricos, pero estamos haciendo historia porque tenemos que empezar por ahí. ¿Eh? Para encontrarnos con la realidad, con los hechos, tenemos que pasar por la historia. ¿No? Bien. En China pasó exactamente lo mismo. ¿Sí? Hubo ciudades antiguas y esas ciudades después se agruparon en reinos. ¿Sí? Pequeños reinos que duraron muchos siglos. Esos reinos llegan a unificarse ya en época muy próxima al comienzo de la era cristiana, en lo que se llamará luego, durante muchos siglos también, el Imperio Chino. ¿Está claro? Bien. Entonces, tenemos fenómenos de agrupación que van más allá de la pequeña unidad con la que podríamos decir que empieza la realidad política, ¿no? Aunque también antes hay cierta realidad política. Esto es lo que quiero que entiendan, ¿no? La realidad política se dice por analogía, diríamos filosóficamente. O sea, no se refiere a una única cosa, sino a distintas cosas que participan de distinto modo de lo mismo. ¿Está claro esto que dije o no? Profesor. Sí. ¿El Imperio Austrohúngaro sería un reino de reinos? Sí, lógico, sí, sí. Sí, sí. Si usted lee el titulado del emperador, va a ver que es, tiene muchos títulos regios, y ducales y otras cosas. De duque, de conde, etc. Son muchas pequeñas unidades políticas unidas en una única, en un único gobierno central, ¿no? Que las abarca todas. Si nosotros tomamos como la sociedad civil en su sentido estricto, asociada a la ciudad-estado en su origen, tendríamos hacia acá agrupaciones menores, ¿no? Siempre partimos de la familia, ¿no? Ahora, las agrupaciones de familias, ¿qué pueden ser? Una aldea, decíamos, ¿no? Un clan familiar, una tribu, ¿verdad? Hay que ver qué tipo de unidad significa cada una de estas cosas, ¿no? Fíjense que la aldea es una unidad, yo se los dije, esto y esto se combinan entre sí, normalmente. Porque la aldea es una unidad vital, una unidad de vida concreta, ¿está claro? Mientras que los clanes y tribus son unidades de organización social, ¿está claro lo que digo? Pero se imbrican estos dos fenómenos de manera compleja, ¿no? Dijimos que en una aldea puede haber más de un clan, ¿no? Un clan puede estar distribuido en varias aldeas, también. Un clan familiar, no en una sola. No en un solo centro de poblamiento, que sería la aldea, sino en varias. ¿Está claro? Y una tribu, o un clan, normalmente, como son sistemas de organización social, a lo que atienden fundamentalmente es la unidad de tipo religioso y militar. Y la unidad de gobierno depende de esas dos cosas. Es decir, el que gobierna a la tribu o al clan lo gobierna bajo el aspecto religioso para el culto, bajo el aspecto militar cuando él quiere la guerra. ¿Está claro lo que digo? Bien. En cambio, la aldea, como centro de habitación humana, tiene también una autoridad ordinaria que preside la vida cotidiana. Cuando surge un diferendo, un conflicto, se acude al jefe de la tribu que preside la aldea o al jefe del clan que preside la aldea para que resuelva el juicio, por ejemplo, ¿no? Todos se pelean porque usted dice, el arco es mío, no, el arco era el mío, este lo hice yo, no, lo hice yo, bien. A ver, ¿qué más? No se ponen de acuerdo, se van a las manos, entonces no, vamos a ver qué dice el jefe, ¿no? Entonces van ante el jefe de la tribu y este dicta sentencia. ¿Está claro? Ejerce la actividad de garantizar el orden de lo justo en la sociedad. ¿Cómo lo hace el padre de familia? En su casa. ¿Verdad? El jefe de la aldea lo hace para todos los miembros de la aldea. Bien. Estas agrupaciones terminan, dijimos, formando esto que sería lo que en sentido lato se puede asociar con el término griego polis, ¿no? La ciudad-estado, en sentido amplio de nuevo, la sociedad civil como correlativa de la ciudad-estado. Pero hay agrupaciones mayores que esto, ¿no? Agrupaciones ahora mayores, ¿no? Estas ciudades, esto, se pueden agrupar en un pequeño reino o en una federación de ciudades. ¿Está claro? Y puede haber grandes reinos también. Y puede haber un reino de reinos. Y podemos seguir ampliando si ustedes quieren, ¿sí? Hasta llegar a no. Hasta llegar a que un gobierno mundial, y un gobierno intergaláctico, todo lo que ustedes quieran. Si a ustedes les parece. Bien, podemos seguir para arriba. Bien, ampliando. La esfera de ejercicio de una autoridad política, ¿no? Esa autoridad, ¿qué hace? Rige al conjunto de la sociedad humana en orden a su fin. Ahí está el tema del gobierno, o asociado a la autoridad, política. Bien. Hasta acá he agregado alguna cosita, pero lo que he tratado de hacer es retomar el tema de la clase anterior. ¿Estamos? Bien. Si nos referimos a cualquiera de estas cosas, podemos estar hablando de polis en sentido amplio. ¿Sí? Cuando yo pongo acá reino, no se entienda que estoy hablando de un determinado tipo de organización institucional, ¿eh? Ahora de nuevo hago una aclaración que es filológica. La República Argentina de alguna manera es un reino. ¿Sí? En algún sentido no lo es, de ninguna manera, porque enseguida voy a decir qué significa esto de reino. ¿Sí? ¿De dónde viene el reino? Viene de reyes, ¿no? ¿Sí? Rey en castellano no es otra cosa que la palabra latina rex. ¿Qué significa rex en latín? Significa que rige. Que rige. ¿Y qué quiere decir eso? Ustedes se van a dar cuenta fácilmente cuando yo les haga una apreciación de carácter filológico. La raíz de regis es la palabra en latín, ¿sí? La tiene el verbo rego, ¿sí? Rego, regis, regere, rexi, rectum. ¿Qué quiere decir rectum? Lo recto. Lo recto. Recto, derecho, ¿sí? Por oposición a torcido o desviado. ¿Está claro? ¿Quién es el rex? El que hace que las cosas marchen rectas, derechas. Como el tiranosaurio rex, que es el que rige esa manera. El rex es el que rige, el que dirige, si ustedes quieren, ¿sí? Pero no en un sentido meramente fenoménico, sino en un sentido propio. Quiere decir el que hace que tenga vigencia, ¿cómo se dice? Ius en castellano, ius es el orden de lo justo. En castellano se llama derecho, ¿o no? Sí. El rex es el que hace vigente el derecho, ¿no? Si no hay eso, no hay rex. Habrá cualquier otra cosa. Por eso, un gobernante o al que se dice gobernante puede no ser rex en absoluto, ¿no? Aunque se lo llame rex, puede no enderezar nada. Torcerlo todo, ¿sí? ¿Se entiende? Se llame rey, presidente, primer ministro o lo que sea. No me estoy metiendo con la organización institucional, eso quiero decir. Cuando yo pongo acá reino, puede ser cualquier tipo de organización, ¿está claro? Es cierto que históricamente la organización más común es la monárquica, ¿está claro? Si ustedes van a la antigüedad, la mayoría de los pueblos están regidos, ¿por qué? Y por monarcas, por reyes. ¿Está claro? Reyes de distinto tipo, eso sí, ojo, no todos los reyes son iguales. No todas las monarquías son del mismo tipo. Eso es interesantísimo estudiarlo en la antigüedad, ¿no? Porque cada tipo de rey tiene cualidades o propiedades que responden a la idiosincrasia de ese pueblo. Y a su vez la idiosincrasia de ese pueblo, ¿de dónde deriva? De su concepción religiosa. Que eso es lo que explica bien el libro de Fristel de Coulanges que yo le cité en la clase pasada, ¿no? Un libro que, les vuelvo a hacer la cautela, está lleno de prejuicios positivistas, cuando habla de religión, cuando habla de lo que es el hombre, la naturaleza humana, cuando se mete con el tema del progreso, etc. Es un libro que está lleno de errores, pero acierta con la tesis central, a saber, según sea la familia, será la ciudad, o sea, la organización civil, y según sea la ciudad, será las instituciones de gobierno de la ciudad. ¿Está claro o no? Pero a su vez, ¿de qué depende cómo sea la familia? Depende de la religión. ¿Está claro? Y esto mismo vale para el tipo de gobierno que hay en un pueblo cualquiera. ¿De qué depende? De su idiosincrasia, de su mentalidad, de su cosmovisión, diríamos. Pero el núcleo de su cosmovisión, ¿cuál es? Y la religión. ¿Está claro? Cuando pasamos a un reino de reinos, nos surge el problema de si tendrán todos el mismo culto religioso o no. Fíjense que ahí ya la agrupación política, entre comillas, se empieza a tornar problemática de suyo, ¿o no? ¿Cómo puede ser que varios pueblos sean unidos por un único gobierno si no tienen comunidad de religión? ¿Está claro esto o no? Es un problema. Ahí la unidad se hace menos perfecta, ¿o no? Claro, no más, sino menos perfecta. Menos natural, diría. ¿Está claro? Y más violenta. También es un hecho histórico. ¿Está claro? Bien. Salvo que esa pluralidad de culto entre en una visión común. Eso era posible entre los paganos, por ejemplo. Porque los paganos pensaban que cada pueblo tenía su dios. Y dejaban tranquilo. A un pueblo que gobernaba sobre muchos pueblos dejaba que cada pueblo tuviese su dios. Culto propio. Sus dioses propios. Porque eran politeístas. ¿Está claro? Hay dioses que atienden a este pueblo, otros que atienden a este otro, otros que atienden a este otro, son los dioses de cada uno. ¿Está claro? Eso con lo que sí choca es con la verdad de la revelación bíblica. ¿Está claro? Con la unicidad del único Dios verdadero. ¿Se entiende? Bien. ¿Y unidad en virtud de qué había ahí? Fíjese, ya religiosamente cierta unidad hay porque todos son politeístas paganos y tienen una mentalidad común bajo ese respecto. ¿Está claro? No que piensen exactamente lo mismo de la divinidad, ¿eh? Ojo. Y ahí empiezan colisiones y conflictos. Porque, ¿cómo vive, por ejemplo, el pueblo egipcio que tiene una visión de la divinidad determinada y muy profunda bajo el gobierno de los asirios, ponle por caso? Una catástrofe. ¿Se da cuenta? Bien. Y de hecho fue terrible. ¿Eh? O de los persas, que tienen otra religión. Bien. Pero eso no vamos a meter ahora. Por ahora, quede claro que el problema acá es entender que hay un sentido lato amplio del término político que se puede aplicar a cualquier comunidad humana mayor que la familia, o sea, que sea una agrupación de familias, que tenga cierta unidad de culto, gobierno y defensa. ¿Se entiende esto o no? Sí. Perfecto. Sea una comunidad pequeña, sea una comunidad del orden de la ciudad-estado, o sea una comunidad más amplia, mayor. Y ahí podemos ir ampliándolo en diversas magnitudes. ¿Está claro? Bien. Ahora, a este uso lato de la palabra político se opone el uso estricto del término político, que es el uso que podemos llamar filológicamente justificado, es decir, el que responde a la semántica griega del término polis. Ahora volvemos a los griegos, a los que tomamos en la primera clase, pero dejamos en la segunda, ¿no? Polis. Amarillo. La polis. Ahora vamos a hacer otro aspecto de nuestra introducción al hecho, a la realidad a la que nos tenemos que referir, pero no ya meramente histórico, sino histórico-filológico, es decir, completando lo histórico desde el plano del significado profundo que tiene el término polis en la lengua griega clásica. ¿Está claro? Y para eso nos vamos a servir de este librito. ¿Sí? ¿Lo han conseguido alguno, el libro este? Sí, o... sí, en PDF con algunos errores. Con algunos errores, bien. Hoy vi esa edición en Lensi, ¿sí? Para aquel que quiere. ¿La tiene esta? Sí. Bueno, muy bien. ¿Nadie lo tiene acá? No. No quiero saber si hay otro ejemplar además de este, ¿no? Bueno, fenómeno. A ver, me quiere leer el primer párrafito entero. Vamos a oírlo sin interrupción. Primer párrafo. Estamos en el capítulo quinto del libro de Tito, que se llama Los Impuestos. Este es el autor. Así es, Tito es el autor y el libro se llama Los Griegos, capítulo 5, que se llama La Polis. La Polis. Bien. Polis es la palabra griega que traducimos como ciudad, estado. Es una mala traducción, puesto que la polis normal no se parecía mucho a una ciudad y era mucho más que un estado. Bien, esto alcanzamos a explicarlo en la primera clase. ¿Recuerdan? Hasta ahí, en la primera clase explicamos por qué decía esto Tito, que ciudad-estado es una traducción pésima de polis. ¿Por qué? Porque muchas polis griegas no se parecían siquiera a lo que nosotros llamamos una ciudad. Eran un caserío, un conjunto de caseríos, pero que de centro urbano propiamente dicho no tenía nada, ¿no? O eran muy pequeñas en su población, como para que llamásemos ciudad. Nosotros diríamos un pueblito, ¿sí? Pero era mucho más que un estado, dice. Esa es la afirmación más llamativa. Mucho más que un estado. Y yo les dije que eso se refería a la concepción griega según la cual la polis es una comunidad humana real, concreta, en la que todas las personas que conviven en unidad de gobierno, de culto, de defensa común, se conocen entre sí por lo menos de vista. ¿Sí? Ahí vamos a ir orientándonos ahora hacia lo que significa polis. Fíjese que eso no puede pasar en un reino de reinos, ¿no? ¿Está claro? Un reino de reinos podrá ser un estado, pero nunca una polis en el sentido estricto de la palabra griega. ¿Se entiende lo que digo? Ni siquiera un reino grande es una polis en el sentido griego de la palabra. Sigamos. Pero la traducción, como la política, es el arte de lo posible, y como no tenemos la cosa... Ahí es una morada en el inglés este. ¿Sí? La traducción, como la política, es el arte de lo posible. Porque claro, cuando se pone a traducir de una lengua a otra, y a veces tiene la palabra adecuada, y a veces no. Entonces, o no traduce, o traduce a medias, medianamente, mediocremente, según puede, ¿no? Adelante. Como no tenemos la cosa que los griegos llamaban polis, tampoco poseemos una palabra equivalente. Esto es importantísimo. Miren, esto vale oro, esta apreciación que acaba de hacer el autor. Y vale sobre todo para cuando ustedes se ocupen de cualquier tema histórico, ¿no? Porque es una cautela propia del filólogo esta, ¿no? Y sin filología la historia, iba a decir, es un mamarracho. Pero por lo menos es una cosa sumamente precaria si no es un mamarracho. Es decir, a la que le falta muchísimo para tener el rigor que debe tener. Porque si usted no se inserta en la tradición de la lengua histórica del pueblo que está investigando, ni siquiera puede describir adecuadamente los hechos a los que se tiene que referir y que quiere analizar y cuyas causas, por lo menos en el sentido historiográfico, quiere entender. ¿Está claro? ¿Está claro lo que digo o no? ¿Por qué no tenemos una palabra adecuada para traducir polis, dice Tito? Porque no tenemos la realidad. Y como si no tenemos la realidad, así como los griegos antiguos no tienen una palabra para decir televisor o computadora, nosotros no tenemos una palabra para decir polis, porque la realidad que ellos llamaban polis no la tenemos. ¿Se entiende? Eso está diciendo, es importantísimo entender esto, ¿eh? Entonces, hacer filosofía política hoy sería hablar de algo que no existe. Distingo. En el sentido lato de polis, que sería el hecho político en general, niego. En el sentido estricto de polis, concedo, porque no hay polis hoy día, a la griega. ¿Está claro? Y si las hay, parecen un chiste, como dirá él después. Es un chiste. Un estado independiente que... ¿Qué es lo que hice yo? La décima parte de la ciudad de La Plata en población, es un chiste. ¿De qué me está hablando? ¿Eh? Pareciera que es una morada eso, ¿no? Un estado independiente, una polis, que manda parar una guerra como representante suyo un ejército de 8 de ocho tipos. Para el griego no. Son los que tienen y los que arman. ¿Está claro? Y ese es el ejército de la polis. Los 300 espartanos. Bien, siga. Si de ahora en adelante evitaremos el engañoso término ciudad-estado y utilizaremos en su lugar la palabra griega. Claro, para no traducir. Como la traducción acá es una traición, no traducir. Usamos la palabra original. Adelante. En este capítulo indagaremos primero cómo surgió tal sistema político, luego trataremos de reconstruir la palabra polis y rescatar su significado real al observar la elección. Puede ser una larga tarea, pero mientras dure nos servirá para mejorar nuestro conocimiento sobre los griegos. Sin una clara concepción de lo que era la polis y de lo que significaba para los griegos, es completamente imposible comprender adecuadamente la historia, el pensamiento y las realizaciones de los griegos. Muy bien, gracias. Fíjense que a nosotros en realidad no nos interesa entender a los griegos, y más no estamos haciendo un curso sobre los griegos, sino sobre filosofía política. Pero lo que sí tenemos que tratar de entender es qué significaba polis para los griegos, que sería el sentido estricto de la palabra. Entonces, ahora vamos a saltear un poquitito en el capítulo y vamos a leer la parte crucial del capítulo, que es cuando empieza a analizar los usos de la palabra en la tradición literaria griega clásica. Vuelvo al esquemita que había puesto antes en el pizarrón y que borré. Yo dije que en general, en la historia humana, hay pueblos que no alcanzan a fundar ciudades, ¿no? Digamos, no tienen ciudades, no alcanzan ese nivel de organización. Pero cuando hay ciudades, lo normal, lo común, es que esas ciudades, que en principio son independientes las unas de las otras, tiendan a unirse entre sí en asociaciones mayores, ¿no? Pequeño reino, como se lo quiere llamar. ¿Estamos? Bien. Eso es lo que no pasa en la Grecia clásica. ¿Está claro lo que digo? Nunca en la historia de la Grecia clásica el nivel de asociación va más allá de la polis. No se forman estados superiores a la polis. ¿Se entiende? ¿Y por qué no? Ligas de polis va a haber, pero estados superiores a la polis, no. Y ese es un fenómeno curioso. Suele arguirse con causas totalmente insuficientes e insatisfactorias que obedecen a su vez a concepciones generales de la naturaleza humana totalmente insuficientes. Por ejemplo, causas geográficas. Grecia era muy montañosa, entonces las polis estaban aisladas una de las otras. Macana, todo eso es macaneo libre, porque en muchas otras regiones, mucho más montañosas todavía, se han formado grandes reinos y hasta imperios. Imagínense, la Sudamérica andina es un poco más montañosa que Grecia, ¿no? Pero no permaneció en el régimen de ciudad-estado. ¿Está claro? La civilización andina, ¿no? Se ve lo que digo, ¿no? Bien. Escocia tiene una geografía parecida a Grecia, en cuanto a, son pequeñas montañas, valles entre las montañas. Pero Escocia pasó de la organización clánica, prácticamente sin ciudades, a formar un reino único que abarcaba a todos los clanes y tribus de los escotos. Polis en el sentido griego en Escocia no hubo nunca. La geografía no determina nada. Eso obedece a una mentalidad de determinismo geográfico que en el fondo es absurda, se da cuenta, porque las sociedades humanas no dependen de la geografía exclusivamente. La geografía condiciona aspectos de la vida concreta, sí, pero nada más que eso. Listo. No puede explicar un hecho como ese. Otra sería la explicación economicista, que también es igualmente insatisfactoria. Las dos en el fondo son materialistas, ¿está claro? Tanto el determinismo geográfico como el economicismo. Bien. Fíjese que el economicismo es hasta, no solo es insatisfactorio, sino que en este caso es contrafáctico, porque a las ciudades griegas les hubiera convenido aliarse entre sí. Claro. o depender de un poder mayor que las hiciese más ricas. Ustedes recordarán que el mayor conflicto bélico que se dio en la Grecia clásica fue la confrontación de las polis griegas con el imperio persa, ¿no? Que se llamaban las guerras médicas. De hacer la historia de ellas se ocupó Heródoto de Halicarnaso, ¿verdad? Bien. Heródoto hace el relato de lo que fueron las guerras médicas. Y vuelvo a un parangón que es paralelo al que yo les dije en la clase pasada que hace Chesterton entre los fenicios y los romanos, ¿no? Los cartagineses y los romanos. Entre las ciudades-estado que conquistaron los persas estaban las ciudades-estado fenicias. Tiro, Sidón, Berito, esas eran ciudades-estado también, dedicadas al comercio. Recibieron a los persas con los brazos abiertos. ¿Sí? No movieron un soldado contra los persas. Estaban encantados de que los gobernasen los persas. ¿Por qué? Porque así tenían una flota de guerra que les garantizaba la navegación comercial en el Mediterráneo. Los hacía poderosos, fuertes. ¿Se entiende lo que digo? No estaban expuestos a asaltos de otros pueblos. Les venía feroz. Es decir, por razones económicas pragmáticas, no se explica en modo alguno que los griegos estuviesen dispuestos a morir para no caer bajo el dominio de los persas, porque económicamente hablando les hubiera convenido. Más aún, económicamente hablando, les hubiera convenido aún formar un estado propio mayor que las polis, ¿o no? No dice, pero claro, la gente tiene, cada polis tiene su sistema de leyes, su sistema de pesos y medidas, su moneda. Eso es lo más antipráctico que puede haber, se da cuenta. ¿Por qué no se unen todos entre sí? ¿No? Un pueblo orgulloso y organizado de ser una nación soberana y arman un estado único, ¿no? Porque cada polis era por sí misma un estado auto. Pero los griegos, no es que no se les pasase por la mente la posibilidad de eso, no querían eso. Lo que tenemos que tratar de hacer es entender por qué no, por qué eso les repugnaba. ¿Por qué ese mayor poder que podían alcanzar claramente uniéndose? ¿Se entiende lo que digo? ¿Podían tener mayor poder concreto o no? ¿Material sobre todo? Sí, señor, evidente. Pero ¿por qué eso no lo querían? ¿Por qué eso les repugnaba? Eso es lo que tenemos que tratar de entender. Si no llegamos a entender lo que significa polis, no entendemos eso. ¿Está claro? Porque la razón, la raíz de este hecho de la polis no es ni económica, ni geográfica, es básicamente espiritual. Tiene que ver con la concepción de la realidad y con la religión de los antiguos griegos. Ya les adelanto algo, miren. Esa religión estaba centrada en lo que se llama el culto olímpico. Ese culto olímpico suponía la existencia de un Dios supremo. No Dios creador, sino Dios supremo. Soberano, rey, rex de todos los dioses, Zeus, el dios, por antonomasia. Porque era el dios que garantizaba ¿qué? El orden y la prevalencia del orden en todo el universo y también en la sociedad humana. ¿Está claro? El hombre religiosamente, ¿a qué está llamado? A conocer ese orden y a celebrar. El culto religioso es celebración del orden divino del mundo. ¿Está claro? No un orden que ponemos los hombres, sino un orden garantizado, establecido y garantizado por la divinidad. ¿Se ve? Si no entendemos esto, no entendemos ni por qué nace la filosofía en Grecia, ni por qué la polis, nada, nada de nada. De nuevo, la raíz está en eso que dice Fustel de Courage muy bien, ¿no? Es decir, el sustrato de la familia y de la polis es la religión. El sustrato, el fundamento, la raíz, ¿no? De cómo sea la familia y cómo sea la polis, eso es la religión, el culto religioso, ¿no? Y la concepción religiosa. Y les voy a recordar una sola sentencia que de alguna manera está en la raíz del hecho de la polis. por debajo. Zeus tiene dos hijos que son como sus adláteres. Son los, por debajo de Zeus son las dos divinidades que tienen un culto más amplio en toda la Grecia clásica. Uno es Apolo y la otra es Atenea. Atenea. Y en el templo, el centro cultural de Apolo estaba en Delfos, el más importante, donde se celebraban los Juegos Píticos, que eran después de los Olímpicos los más importantes también de todos los Juegos. Los llamados Juegos o certámenes, como los Olímpicos o los Píticos, eran celebraciones religiosas para los antiguos griegos. No era un concurso deportivo a ver quién es el mejor, no. Eran celebraciones cultuales en homenaje a Zeus o a Apolo. En el caso de Zeus en Olimpia, Apolo en Delfos. Y en el templo, ya voy, en el templo de Apolo en Delfos había una sentencia que decía en griego Meden Hagan, que traducido, sin traicionar demasiado, significa nada sin la debida medida. Sin la medida debida. Nada fuera del orden. ¿Está claro? Y nada fuera del orden quiere decir nada fuera de su lugar y su medida propia. Y eso es una sentencia que abarca toda la realidad humana. Nada fuera de su entidad, realidad, ser y medida propio. ¿Está claro? Si rumbeamos por ahí, podemos empezar a entender por qué a los griegos les repugnaba una agrupación política mayor que la polis, porque les parecía que no respetaba la medida humana. ¿Está claro? Que un gobierno más amplio era una desmesura, una cosa desproporcionada, inadecuada a la medida del hombre. ¿Está claro? ¿Hay alguien que gobierne a todos los pueblos, o por lo menos a todos los griegos? Sí, la divinidad. Pero no un hombre. Un hombre que gobierne a todos, mejor que no, decían los griegos. Y buena razón llevaba. Porque cuando se pierde la medida humana del gobierno humano, es fácil que el hombre tienda a desmesurarse, a creerse más que hombre. ¿No? ¿Se entiende? ¿Y es un problema ese? Uf, vaya si es un problema, ¿no? Fíjense cómo ese aspecto de la religión griega de alguna manera es convergente con la visión bíblica, ¿no? ¿Está claro o no? Se ve esto, ¿no? Hay algo en la revelación bíblica que es convergente, no es lo mismo, pero apunta en la misma dirección de la verdad que esto que decían los griegos, ¿no? El hombre tiene que respetar su propia medida, ¿no? ¿O es Dios el hombre? Cuando el hombre pretende ser Dios, ¿cómo se llama eso en la Biblia? Soberbia. Soberbia. ¿Y de qué nace de la soberbia? El pecado. ¿No? ¿Está claro? Bueno, a eso lo llamaban los griegos hibris. Hibris, muy bien. Hibris llaman los griegos a eso que es al mismo tiempo soberbia y pecado. O sea, desorden. Pretender salirse del orden, pretender nada más, y en eso también son muy inteligentes. Nos decimos, qué desastre es todo esto. Mire, los hombres podemos hacer todos los seres, pero no somos los que regimos la realidad, Eso los griegos lo tenían clarito. El hombre puede desmesurarse, pero la divinidad lo va a poner en su lugar, dijo. Hoy, mañana, pasado mañana, espérese usted un rato, que este va a quedar en su sitio. ¿Está claro? ¿Quién se va a ocupar de eso? Y la divinidad, ¿quién se va a ocupar? Sí o sí. Porque el orden lo establece la divinidad. ¿Está claro? No los hombres solos. No los hombres por su cuenta. Claro, eso implica un sentido religioso profundo, ¿o no? Si usted piensa en realidad como sujeta solamente a la voluntad de los hombres, pero eso es inmanentismo puro, ¿o no? Eso ya es porque se ha perdido el sentido religioso de la realidad. ¿Está claro? Si los hombres desordenamos, ¿quién ordena? Y no, ¿cómo quién ordena, mijo? Hay un orden y hay una autoridad que está por encima de la humana. Y ordena por más que los hombres no queramos. ¿Se ve esto o no se ve? Sí, dígame. Con los romanos eso puede ser distinto por la visión de los dioses en Eneida que propiciaron Es parcialmente distinto, pero no se puede hacer una contradicción entre una cosa y la otra. Después ya nos vamos a referir a los romanos. Pero fíjese que es claro que, a diferencia de lo que pasa con los griegos clásicos, los romanos sí tienen la idea de una autoridad que puede expandirse más allá de Roma, ¿no? Eso en la mente griega no cae. Fíjese que la expansión de la Hélade fuera de la Hélade la hace un reino que no es griego. Tenía reyes de origen griego, sí, pero Macedonia no era Grecia, ¿no? Es decir, Alejandro es un rey de un reino que para los griegos era bárbaro, no griego. Bárbaro significa no griego, ¿está claro? No tiene otra connotación. No quiere decir, como para nosotros, incivilizado, medio salvaje. Bruto, salvaje. No quiere decir nada de eso. Bárbaro, para los antiguos griegos, quiere decir no griego. Extranjero. Que no es griego. ¿Sí? No extranjero en el sentido de que pertenece a otra polis. Eso se dice con otras palabras. ¿Está claro? Porque, claro, el ciudadano de Esparta en Atenas era extranjero, sí. No bárbaro, ¿eh? Porque era griego. Fíjense que los griegos reconocían perfectamente la pertenencia al pueblo griego sin necesidad de que hubiese una unidad política, ¿eh? Eso también es una cosa que hay que hacer el esfuerzo. Nosotros pensamos que se pertenece a un pueblo porque ese pueblo está organizado en un estado. No, señor. No es así. La pertenencia a un pueblo depende de factores espirituales mucho más profundos, ¿está claro? De la religión, de la lengua. Y los griegos se sentían todos griegos, ¿eh? No otra cosa que griegos. Y si todos se reunían en Olimpia a celebrar a Zeus, era porque eran griegos, todos. Y solo los griegos podían participar, ¿no? Si no era ciudadano de una polis griega, si no era un polites heleno, no se podía participar en los certámenes olímpicos, ni en los píticos, ni en los ístmicos, ninguno. ¿Está claro? Condición sine qua non, necesaria. No suficiente, pero sí necesaria. No suficiente porque además había que tener pureza jurídica y ritual. ¿Está claro? Bien, pero no voy a entrar en eso. O sea, para participar de una acción de culto hay que estar purificado legalmente, o sea, jurídicamente y ritualmente. Si no, no se puede tampoco. No se puede porque la participación en el certamen es una ofrenda a la divinidad, es un acto de culto. Ahora vamos a volver al texto, ¿sí? ¿Qué tenemos que tratar de entender? ¿Qué significa polis? Ahora traduzco. ¿Por qué los griegos no buscaron una unidad que trascendiese la polis? Yo he puesto un fundamento religioso a esto para que nuestras mentes estén ya un poco orientadas para oír lo que dice este autor, ¿sí? Vamos a empezar por la página 95. ¿Quiere leer un poco, León? Haz el favor. Aquí, último párrafo de la 95. Ya me referí a lo que luego se llamó la Acrópolis, el fuerte de toda la comunidad y el centro de su vida pública. La población... Sí, porque los centros urbanos griegos, ya desde su inicio, digamos así, antes de la época clásica, tienen dos áreas fundamentales. El área elevada o alta, que se llama Acrópolis, o sea, la ciudad alta, ¿no? Acrópolis, que es normalmente donde está el templo principal de la polis, ¿no? Y al mismo tiempo eso puede estar asociado a las construcciones defensivas, porque ese recinto de la Acrópolis solía estar amurallado para que ahí se refugiasen los ciudadanos si había un ataque. ¿Está claro? Lo que digo, por eso dice ahí que la Acrópolis tiene un doble carácter, cultural y defensivo, ¿no? ¿Está claro? Eso no siempre, porque a veces la ciudad tenía tal estructura que la Acrópolis no era un recinto defensivo, el recinto defensivo abarcaba todo el conjunto urbano. Pero la parte baja de la ciudad era lo que se llama Asti, en griego. Todo es otra parte. Ahí que había, ahí estaba el ágora, que era el centro de reunión pública, ¿no? Lo que los romanos llamarán el foro, luego, ¿no? Donde se reunía la gente para conversar, para establecer contratos, para hacer negocios, ¿sí? El ágora era el espacio público por excelencia, la plaza principal de la ciudad, diríamos, ¿no? Pero plaza no solo es de un lugar donde va a caminar un poco, tomar aire, ahora hoy día hacer gimnasia, pero la plaza es como un lugar de esparcimiento, el ágora no. El ágora es el centro de la actividad pública, o sea, donde los ciudadanos se encuentran entre sí más allá del espacio doméstico, ¿no? Para cualquier cosa que tenga repercusión en el conjunto de la vida social. ¿Para enseñar también? También, sí, sí. Para enseñar, muchas veces en los pórticos del ágora era donde se reunían a conversar y también a enseñar, ¿no? Sobre todo en el caso de la filosofía, sí. En otros casos no había otros espacios. Los maestros de los niños normalmente no estaban en el ágora. Pero porque era más privado el asunto, no era tan público. Bueno, volvamos a esto. Esas son las dos secciones de la ciudadanía en el sentido urbanístico, arquitectónico. ¿Está claro? Bien, sigue. La población que casi siempre creció a su alrededor fue designada con otra palabra, asti. Claro. Sí, asti se dice porque asti. Es una... Sí, es así. Esto es una ypsilon, ¿sí? ¿Qué tiene, una griega ahí o una y latina? No, que tiene una griega. Una griega, claro, ¿ves? Porque la griega, esta letra se suele transcribir como una griega, ¿sí? Pero no se dice i, sino que se dice y, como parecida a la y francesa o alemana, ¿sí? ¿Está claro? Bien. Asti. Y lo otro es la acrópolis, ¿no? Pero polis muy pronto pasó a significar la ciudadela y también todo el pueblo que utilizaba esta ciudadela. Ciudadela es esto, ¿sí? O el conjunto amurallado de Acrópolis y Asti, ¿sí? Ciudadela es un recinto urbano amurallado, siempre, ¿eh? En términos arqueológicos. Adelante. Así leemos en Tucídides. Ahora empieza con los textos, donde aparece la palabra polis. ¿Qué leemos en Tucídides? A ver. Epidamnos es una polis situada a la derecha del que navega por el Golfo del Corinto. Por el Golfo del Corinto. ¿No? Epidamnos es una polis situada a la derecha de quien navega por el Golfo de Corinto. Bien. ¿Acá qué significa polis? A ver, siga. Esto no es lo mismo que decir, Bristol es una ciudad situada a la derecha del que navega por el canal de Bristol. No, sí, Bristol es una ciudad inglesa, él por ejemplo es inglés, sí, está bien. Puesto que Bristol es un estado independiente que puede estar... No es un estado independiente que pueda estar en guerra con Gloucester. Claro, sí. Es decir, si usted dice... Montevideo es una polis que se encuentra sobre la margen oriental del Río de la Plata, ¿no? Por eso es la capital de los orientales, ¿no? Está sobre la margen oriental del Plata. Bien. ¿Te dice lo mismo que cuando dice Epidamnos es una polis que se encuentra sobre el Golfo de Corinto? No, está diciendo el autor, no es lo mismo. ¿Está claro? Porque Montevideo no es un estado independiente que pueda estar en guerra con Carmelo o con Colonia. ¿Me entiende? No. No es lo mismo. No es lo... En cambio, Epidamnos sí. ¿Está claro que no es lo mismo? Adelante. Sino solamente un área urbana con una administración puramente local. Claro. Eso es Bristol o Montevideo o Carmelo o La Plata. Sí. Las palabras de Tucídides implican que hay una ciudad, aunque posiblemente muy pequeña, llamada Epidamnos, la cual es centro político de los epidamnios que viven en el territorio del que la ciudad es el centro. Está claro, no, la capital. ¿No? De la que la ciudad es el centro, no la capital en sentido, no la capital. No, porque no es ciudad capital y es ciudad principal, lo cual supone que hay otras ciudades. En cambio, en la polis griega normalmente no hay ninguna ciudad más que la ciudad que es el centro de la polis. ¿Sí? La ciudad de... Claro. Adelante. Y son epidamnios si viven en la ciudad o en alguna aldea de su territorio. Eso es. Algunas veces el territorio y la ciudad tienen nombres diferentes. Así el Ática es el territorio ocupado por el pueblo ateniense. Claro. A veces la ciudad y su territorio circundante, dice, tienen nombre distinto, ¿no? Como en el caso de Atenas. ¿Cómo se llama el territorio que circunda Atenas con sus aldeas secundarias? Ática, ¿no? No se llama Atenas. Bien. Ah, porque hay aldeas que dependen de la polis. Claro, hay aldeas de ese territorio, que es el territorio de la polis, que dependen de la polis, claro. Están gobernadas por la polis. El campo está fuera del recinto amurallado. El campo rodea el recinto amurallado, claro, sí, lógico. El recinto amurallado va más allá de la polis. El recinto amurallado es el que rodea la polis inicial, por lo menos, ¿no? La original, que puede extenderse un poco. Pero fuera de eso está el campo circundante, con aldeas que pueden ser más o menos pequeñas, más o menos grandes, ¿no? ¿No es una desmesura eso? La aldea fuera de la polis, bueno, ya veremos, pero en principio no, porque no hay más que una ciudad ahí, ¿no? Con sus agrupaciones. Fíjese que la ciudad no puede nunca separarse de una tierra en la que la ciudad está arraigada. Y esa tierra está trabajada, ¿no? Si no es una tierra de labor, no produce y no puede sustentar la vida de la ciudad. ¿Está claro? O sea, siempre la ciudad implica un campo. ¿Está claro? ¿Eso o no? Y la polis griega es la unidad de las dos cosas. No excluye nunca ni lo uno ni lo otro. Tiene que haber un territorio rural, circundante, ¿no? Unido a la polis. Y la gente que vive en ese territorio, que está cada uno en su casa aislada, y no, en ese territorio se forman aldeas, que son pequeñas agrupaciones, ¿no? Pero la gente que vive en esas aldeas está a una distancia pequeña del centro urbano, o sea, de la polis. Va y viene entre la polis y la aldea. Y cuando se habla de los ciudadanos que se conocen entre sí, eso hace alusión a que el espacio rural que rodea la polis es moderado. ¿Está claro? Por eso no se puede comparar con una ciudad capital. O sea, La Plata es la capital de la provincia de Buenos Aires. Imagínense una polis como la provincia de Buenos Aires. Para el griego, eso sí que es una desmesura inaguantable. ¿Entiendes? Va a ser un estado independiente de la provincia de Buenos Aires. Es absurdo eso. Hay montones de polis en la provincia de Buenos Aires. Bien. Caben un montón, ¿sí? La provincia de Buenos Aires es mucho más extensa que la que Grecia entera, ¿eh? Claro. ¿Está claro? Y en la Grecia clásica había más de 100 polis. ¿Te ves lo que digo? Claro. Bueno, si uno piensa en la medida, bueno, habrá que adecuar la medida, las posibilidades tecnológicas de hoy día, todo lo que usted quiera, pero es abismal la cuestión, ¿no? Estamos en una escala totalmente distinta. Sí. Decíamos... Ya en el primer uso que nombra, que es el de Tucídides, muestra una diferencia fundamental. Cuando dice, si usted, ¿cómo traduce usted? Epidamnos es una ciudad que se encuentra, ¿no?, a la derecha del que navega por el Golfo de Corinto. ¿Estamos? Bien. Esto, ¿usted traduce una ciudad ahí y está bien traducido? Es inexacto. Es inexacto, porque no es como decir Montevideo está en la margen derecha del Río de la Plata, ¿no? Es una ciudad que está en la margen derecha del Río de la Plata. No es lo mismo. Porque polis en griego siempre implica que esa ciudad es el centro de un territorio circundante habitado por los politas, es decir, todos los ciudadanos epidamnios, ¿no?, que forman en su conjunto, ¿qué?, una sociedad que se gobierna independientemente de las otras. ¿Sí? Un estado independiente, diríamos nosotros, para usar la palabra más corriente hoy día, ¿no? Y eso no está en la connotación de la palabra ciudad para nosotros, de ninguna manera. Adelante. Inclusive Atenas, la polis en su sentido más restringido, el Pireo y muchas aldeas, pero sus habitantes en conjunto eran atenienses, no áticos. Claro. Y un ciudadano era ateniense, cualquiera fuera el lugar del Ática en que vivía. Así es, sí, señor. Sí. Los ciudadanos son ciudadanos atenienses, nunca áticos. Un accidente geográfico puede ser ático, una cosa puede ser ática, pero un ciudadano es siempre ateniense. Porque el ciudadano es correlativo a la polis. ¿Sí? Adelante. En este sentido, polis es nuestro estado. En la Antígona de Sófocles, Creón se adelanta para formular su primera proclama como rey y dice: señores, en lo que atañe a la polis, los dioses la han guiado a través de la tormenta, sobre firme nave. ¡Oh! Ahora, otro uso. ¿Este de dónde está tomado? De Sófocles. De la Antígona de Sófocles. Claro. El rey Creonte, o Creón, rey de Tebas, ¿qué dice? Adelanta para formular su primer rol. Señores, en lo que atañe a la polis, los dioses la han guiado a salvo a través de la tormenta sobre firme nave. Los dioses la han guiado a salvo a través de la tormenta sobre firme nave. ¿A quién? A la polis. Ahora, polis no hace alusión a un espacio geográfico, ¿no? No, es la comunidad. No, claro. Ahora más bien es la comunidad de las personas, ¿no? Correcto. Ah, sí, sí. A ver, siga. Es la imagen familiar de la nave del Estado. Y creemos saber dónde nos hallamos. Pero más adelante en la tragedia expresa lo que traduciríamos naturalmente por se ha dado una proclamación pública. Él dice, en realidad, se ha hecho saber a la polis, no al Estado, sino al pueblo. Claro. Se ha hecho una proclamación pública, se traduce. Pero el griego dice, se ha hecho saber o se ha proclamado ante la polis. O sea, se le ha hecho saber al pueblo, traduce aquí Quito. Bien, siga. Cuando más tarde disputa violentamente con su hijo, exclama: ¿Qué? ¿Hay algún otro fuera de mí que gobierna en esta tierra? Hemón le responde: no es una polis la que es gobernada solo por un hombre. Esta respuesta pone de manifiesto otro aspecto importante de la concepción total de la polis, a saber que es una comunidad y que sus asuntos competen a todos. La real tarea de gobernar podía ser confiada a un monarca, quien actuaba en tal caso en nombre de todos, según los usos tradicionales, o a los jefes de ciertas familias nobles, también un consejo de ciudadanos elegidos de acuerdo con un censo de propiedad, o de lo contrario, a la totalidad de los ciudadanos. Sí. Ahora fíjese, si uno recorre estos tres usos que menciona, que aparecen en la Antígona de Sófocles, hay algo en común, ¿no? En lugar de referirse a un espacio geográfico asociado a un pueblo determinado que tiene un gobierno propio, ¿no? Que no depende de otro, como gobierno. Acá polis significa más bien la comunidad de los ciudadanos, o la comunidad de hombres organizada, pero con una connotación en cuanto a esa comunidad tiene unidad en torno a un bien común. ¿Se ve o no? Ahora, lo que aparece claramente acá es que polis significa la comunidad real de todos los hombres que están asociados en orden al bien común. ¿Sí? Si entendemos así polis, los tres textos se hacen transparentes. Releamos las tres citas que hace de la Antígona. Es la comunidad de los hombres unidos en orden al bien común. La comunidad concreta y real de personas que son a su vez cabezas de familias y que están unidos en orden al bien común. Eso de que dije de que son cabezas de familia, para recordarles que no se trata de una asociación de individuos que se juntan como en un club, ¿no? Sino que son representantes de unidades sociales anteriores, ¿sí? Son jefes de familia, jefes de clanes, jefes de tribus también, y se asocian entre sí en orden al bien común. ¿Está claro? Esto es importante por algo que dice ahí muy bien el autor, comentando el texto de Sófocles, cuando Hemón, el hijo, le contesta a Creonte: no es una polis aquella en la que el gobierno está absolutamente en manos de un solo hombre. Bueno, pero no era el rey. Sí, sí, sí. Pero una polis implica una comunidad de personas que todas ellas tienen interés en el bien común y todas de alguna manera participan en que ese bien común se realice. ¿Está claro? Como fin de todos. Cada uno según su oficio, cada uno según su propia capacidad de participación en el gobierno, pero todos están involucrados. Lo que le está diciendo Hemón a Creonte es que no es una polis aquella comunidad en la cual los miembros se desentienden del bien común. ¿Se entendió o no? Sí, y no se ocupan del bien común. O les parece irrelevante cualquier cosa que se haga. Les da lo mismo. Se hace esto, se hace aquello, y les da igual. No, eso ya no es una polis. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Acaso no gobierno yo? Le dice. Sí, sí, sí, pero un momentito. Que gobierna él no quiere decir que está en sus manos todo el asunto del bien común. No, señor. Si no, ya se transforma en un tirano. Esa es la palabra griega. ¿Sí? Que hace su voluntad y no ordena sus acciones al bien común según la tradición, las costumbres, los usos y las leyes del pueblo al que gobierna. ¿Está claro? Que ahí está el respeto de todos los demás. ¿Cómo participan todos? Participan todos en la medida en que el que ejerce la suprema acción de gobierno, se llame rey, sea un consejo, sea un conjunto de aristócratas, o sea la asamblea de todos los ciudadanos, la eclesía, como se llama en griego, ahí puede cambiar, que sea la democracia, la aristocracia, la monarquía, ¿sí?, que son las formas de organizar el ejercicio de la autoridad política, ¿no? Pero en cualquiera de los casos, el que tiene la suprema autoridad de gobierno, ¿qué tiene que hacer? Velar porque se cumplan las leyes y las costumbres del pueblo, es decir, del conjunto de los ciudadanos, o sea, proveer al bien común. ¿Está claro? Cuando en la historia de los pueblos cristianos, de la cristiandad, un rey iba a asumir el trono, ¿qué era lo que hacía? Juraba respetar y hacer respetar las leyes del reino y las leyes de la Santa Iglesia. ¿Está claro? ¿Las ponía él? ¡No, señor! De ninguna manera. Esas leyes son de todos, son comunes, y todos participamos en eso. ¿Se ve? Ahora, si usted le deja al arbitrio de los gobernantes cuáles van a ser las leyes, y por lo tanto cuál va a ser la estructura de la sociedad, se acabó la polis. Ahí se acabó en realidad la política. Estoy diciendo que lo que hoy día suele llamarse política no es política. Es antipolítica. ¿Está claro? Porque hoy día hay agrupaciones de hombres que llegan al poder ¿para qué? Para hacer y deshacer las leyes como se les antoje. Según la ideología que los guía. Eso es antipolítico por excelencia, ¿eh? Tanto en el sentido lato como en el sentido estricto de la palabra político. Todos participamos en el sentido de Hemón. ¿Por qué? Porque a todos nos va la vida en que se preserve el bien común. Pero para que se preserve el bien común, lo primero que tiene que hacer el que gobierna, ¿qué es? Respetar las sagradas leyes que son anteriores a él, porque ese es el tema del Antígono. Por eso Hemón le dice lo que le dice. ¿Sí? Porque recordarán ustedes que Creonte se sale con un decreto según el cual los que han muerto, los ciudadanos de Tebas que han muerto atacando la ciudad para derrocarlo a él se identifica con la polis. No, caballero, macana. Ningún gobernante es la polis, ¿eh? ¿Se entiende? No. Esos eran tan ciudadanos de Atenas como él, pero se oponían a su régimen, ¿no? Los que mueren atacando a Tebas, que es la ciudad que reina, en la que reina Creonte, no pueden recibir honra fúnebre según el decreto de Creonte. No pueden ser enterrados. El decreto establece que no se les debe tributar honra fúnebre alguna, que tienen que quedar sus cadáveres esparcidos sobre el campo para que se los coman los perros y los buitres. Eso dice el decreto. Ahí es donde Creonte se desmesura, se sale de la polis. ¿Está claro? ¿Cómo que se sale de la polis? Claro que sí. No es él el que gobierna, como él dice, no soy yo el rey. Sí, claro, es el rey. Pero el rey es el que conserva las cosas derechas, no el que tuerce las cosas a su antojo o según se lo manda su soberbia, su vanidad o su interés propio. ¿Está claro? ¿Por qué ahí para un griego claramente se está saliendo de la polis el rey? Porque sepultar a los muertos es una ley sagrada anterior a la polis. Ven que cuando yo digo que las familias anterior a la polis, no digo una trivialidad. Es una cosa importantísima lo que estamos diciendo. Y en este caso se advierte con toda claridad. La ley que manda sepultar a los muertos no depende de la autoridad política. Es decir, mañana sacan el Congreso de la Nación, sacan ahí, no hay que sepultar a los muertos. ¿Está claro? Bueno, más o menos. No hay que sepultar a los muertos. Hay que obedecer esa ley. No, hay que hacer lo que es antiguo en acá, ¿no? ¿Cómo va a decir usted que no? ¿Qué gobierno tiene que decir que no hay que sepultar a los muertos? ¡Ninguno! ¿Por qué? Y porque eso es anterior a la sociedad política y superior a la sociedad política. Es una ley sagrada. ¿Por qué? Porque no es una ley establecida, es una ley natural, muy bien. ¿Y si es ley natural, quién la ha establecido? Dios, nada más y nada menos. Y por lo tanto ningún gobernante humano tiene derecho a derogarla. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que pretende hacer Creonte? Por un interés faccioso. Nada más. Identificando su propio poder con la polis, o sea, con la comunidad de todos los ciudadanos, ordenada al cumplimiento del orden establecido por la ley. ¿Se ve? Es importantísimo entender esto, porque polis no significa acá cualquier agrupación de ciudadanos, ¿no? Y mucho menos ciudadanos en el sentido actual, ¿eh? Fíjense que el polites es siempre un cabeza de familia. El polites está cualificado, ¿eh? Más aún, tanto en Atenas como en Roma, que son ciudades de las cuales conocemos bien la historia, los politai, o sea, los quibes en Roma, que es lo mismo que el politai griego, ¿no? Los ciudadanos, son los miembros de familias fundadoras solamente, ¿sí? O sea, fíjense, para que esto también hay que, las palabras tienen un sentido distinto que hay que acostumbrarse a percibir, ¿no? Si uno quiere entrar en la profundidad de este asunto. Cuando nosotros decimos pueblo, no voy a decir en qué pensamos, pero no pensamos seguramente en lo que dice un antiguo romano cuando dice populus. De populus en latín viene el castellano pueblo, ¿no? Pero ¿qué es el populus para los antiguos romanos? El conjunto de los quibes romanos, o sea, de los ciudadanos romanos. ¿Y quiénes son los ciudadanos romanos hasta bien entrada la historia de Roma? Los cabeza de familia de origen patricio. O sea, populus tiene, si tiene una restricción, es en sentido aristocrático, no en sentido popular, diríamos nosotros. ¿Se entiende lo que digo? El populus son los quibes romanos, que son los responsables del bien común, y por lo tanto también son los culpables de no salvaguardar el bien común si eso pasa. ¿Está claro? Sus derechos, que son mayores que los de cualquier otro habitante de Roma, están en proporción con sus responsabilidades y obligaciones. Y cuando esa categoría de ciudadanos se vaya ampliando es porque los otros van a ir adquiriendo obligaciones. Si los plebeyos adquieren obligación para el bien común, por ejemplo de la milicia, se les dará algún derecho como ciudadano. ¿Está claro? Si adquieren obligación en el culto, se les dará un derecho ciudadano. Y así sucesivamente. Es el famoso conflicto entre patricios y plebeyos. Pero las obligaciones son correlativas de los derechos. Habrá derechos en la medida en que haya asunción de obligaciones. ¿Se ve? Esa es la figura del ciudadano. Tiene un arraigo en sociedades más profundas y anteriores, con leyes que son superiores a las del Estado porque vienen de la divinidad, ¿no? Y el gobernante humano tiene que respetar. Y además tienen obligaciones en proporción a sus derechos de participación en el gobierno de la comunidad. ¿Se ve? Bien. Vamos a cambiar. Gracias, León. Hasta aquí hemos leído lo que dice Polis en la Antígona de Sófocles, pero me falta algo, no importa, ¿cómo se dice? Estamos acá, no, acá salimos, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿95 era? 95. Sí, pero ya avanzamos del 95, ¿dónde estamos? Sí, yo les voy a leer las tres citas de Sófocles, ¿no? Una decía: señores, en lo que atañe a la polis, los dioses la han guiado a salvo a través de la tormenta sobre firme nave. O sea, la comunidad ha superado la dificultad, ¿no? La comunidad de los ciudadanos. Se ha hecho saber a la polis, o sea, se le ha hecho pública manifestación de algo, ¿a quién? Al conjunto de los ciudadanos, de luego. Y ¿hay algún otro fuera de mí que gobierne en esta tierra?, dice Hemón, y dice Creonte, y Hemón le contesta: no es una polis la que es gobernada solo por un hombre. O sea, no es una polis aquella en la cual hay uno solo, que es el que decide por sí solo qué sea bueno y qué sea malo para la comunidad. Sí, dígame. ¿Qué pasa cuando se destruye la familia y el desorden? Claro, bien, mire. Se lo contesto en general porque eso lo vamos a analizar a lo largo del curso, pero hemos venido diciendo en todas estas tres clases iniciales, para acercarnos al objeto que tenemos que estudiar, que es la realidad política, que la asociación política de los hombres tiene como fundamento una asociación anterior, que es la asociación doméstica. Si usted esa asociación la vulnera en su ley natural, está inmediatamente y necesariamente deteriorando o impidiendo la realidad política. ¿Está claro? No hay realidad política en sentido propio. Si la familia es abolida, no hay realidad política. Y si es deteriorada, la posibilidad de una política ordenada queda sumamente estorbada, impedida en alto grado, dificultada, ¿no? Eso es proporcional. En la medida en que usted deteriora la realidad de la sociedad doméstica, deteriora consecuentemente la realidad política. ¿Y si no hay política, qué nombre tiene? Bueno, a esa realidad, fíjese, todas las cosas humanas tienen, lo mismo pasa con la familia, mire, usted puede poner algo que no sea una familia ordenada y que ocupe su lugar, ¿o no? Claro. Aunque usted la llame familia, propiamente no es una familia. Lo mismo pasa con la política, ¿no? Yo no quiero decir que no haya algo parecido. Puede haber algo parecido. Ahora, eso parecido puede ser en el sentido del orden o puede ser antitético con el orden. Y entonces ya deja de ser un parecido por participación de lo mismo y se transforma en una especie de imitación simiesca que pretende usurpar el lugar de. ¿Se entiende? Y le digo una sola cosita más que después ya lo profundizaremos. Cuando usted respeta el orden de la realidad humana, lo que está respetando es el gobierno divino del mundo. ¿Se ve? Y de la sociedad humana. Cuando no lo respeta, ¿qué está favoreciendo? No que no haya ninguna clase de gobierno, ni ninguna clase de poder que se imponga. Pero ¿cuál es el gobierno sobre el hombre hasta cierto punto, y el poder sobre el hombre que tenderá a aparecer en la medida en que se vaya contra el orden divino? El demonio. ¡Claro! El poder satánico, evidente. ¿Está claro? Entonces, si usted me pregunta qué hay en lugar de polis, yo le diría: hay satanismo. ¿Se entiende? Se quiera o no se quiera, se busque o no se busque, pero es lo que hay. ¿Se ve? Es decir, en lugar de haber la soberanía divina en sentido pleno y positivo, esa soberanía no desaparece, porque el maligno también está bajo la soberanía de Dios, ¿no? Pero tiende a prevalecer relativamente y parcialmente el príncipe de este mundo, como lo llama la escritura, ¿no? ¿Se ve? Es decir, una orientación que en lugar de ordenar las cosas, las desordena. El griego clásico diría, son las fuerzas del caos, ¿sí? Frente a las del orden, las que dependen de las deidades antiguas que han sido sometidas al orden por Zeus, pero que siguen actuando, ¿no? Las fuerzas titánicas, las fuerzas aqueronticas, ¿no? Las fuerzas del mal, diríamos nosotros. ¿Se entiende? Eso es parte operante de la realidad, ¿no? Pero cuando usted... Ese es el conflicto... San Agustín es clarísimo con respecto a esto, ¿no? Toda la historia humana es un conflicto entre dos ciudades. ¿Se ve? Entonces, o prevalece una ciudad o tiende a prevalecer, por lo menos fenoménicamente, no en la raíz y en el fin, porque esa... La ciudad de Dios es la que prevalece y prevalecerá final y definitivamente. ¿Está claro? Pero ya nos hemos ido a consideraciones teológicas, pero como su pregunta lo ameritaba, ya la llevo hasta allí. Que en el plano filosófico también se puede tratar eso, ojo, ¿eh? Porque cuando hablamos de gobierno divino del mundo, hablamos de algo que es metafísico y por lo tanto en filosofía se puede establecer con toda claridad. Y la noción de ley natural también. ¿Se ve? Pero cuando en lugar de haber gobierno que rija, hay poder que desordena, eso no es polis, ¿se da cuenta? Es como yo lo llamé antipolis. Es lo que contradice a la comunidad política en orden al bien común. Porque lo que se promueve es el mal común, no el bien común. ¿Se entiende? Eso es lo que hay. Hay promoción del mal común. ¿Eso se puede hacer con poder? Claro que sí, desdichadamente sí, por eso es un conflicto grave ese, ¿no? Porque el poder que el hombre tiene lo puede usar para eso. En lugar de orientar sus potencias según el orden, las puede ejercitar en la línea del desorden. Y por lo tanto, favorecer no el bien, sino el mal. No el orden político, sino el desorden o el caos antipolítico. ¿Está claro? Por más que eso se haga con un gobierno sumamente vigoroso, ¿eh? Ojo. Que de hecho, cuanto más vigoroso y poderoso sea ese gobierno que desordena, peor será el imperio del mal, ¿no? Bueno, ¿está claro? Fenómeno. Ahora volvamos a la polis griega, a ver si llegamos a entender de qué se... Uy, ya es la hora, no volvemos a nada. Seguimos la próxima, ¿sí? Hasta ahora vimos Tucídides y la polis en su... Ya son 9:35, ¿no? Pasé 5 minutos, pero empecé 5 minutos más tarde, ¿eh? Así que estamos fenómeno. La polis en Tucídides aparecía como un espacio urbano rodeado por un espacio rural donde habitan todos los ciudadanos que forman la comunidad, ¿no? Bajo un único régimen de gobierno, ¿verdad? Eso es la polis. Eso es importante entenderlo, porque hay una realidad concreta de la polis, tiene su arraigo en la tierra, en el suelo, ¿no? La polis no es una cosa abstracta, es una realidad concreta, y por eso dice de entrada aquí tú que es mucho más que un Estado. No es un conjunto de instituciones abstractas, es una realidad concreta, una realidad, en sentido propio. Singular, concreto. Eso implica el arraigo del hombre en cierta tierra y un espacio real ligado a la ciudad, que es un espacio productivo, vital, ¿no? Agrario, diría el romano, ¿no? Es el agro, es decir, la tierra cultivada y por lo tanto fecunda, ¿no? Puesta al servicio del vivir humano conforme a la ley, es decir, conforme al orden de lo que es justo. Es la tierra primero domesticada y después politizada, ¿no? Que no quiere decir politiquería, quiere decir que la tierra es humanizada, es decir, es cultivada en orden al perfeccionamiento del hombre como hombre. ¿Sí? Ya llegaremos a esto filosóficamente, pero de eso se trata. Bien. En el otro caso, en los textos de Sófocles aparece la polis como qué. Como comunidad de hombres, de personas, de ciudadanos que buscan todos el mismo bien común y se preocupan y se ocupan de él. ¿Está claro? se preocupan y se ocupan de él. Todos. Si no, tampoco hay polis, ¿no? Fíjate, si uno va a la sociedad doméstica, tiene un análogo perfecto, y con esto termino, ¿no? Si en la sociedad doméstica los miembros no se preocupan y se ocupan todos por el bien común, ¿hay realmente familia? ¿Eh? Si usted tiene un matrimonio donde uno solo busca el bien común y el otro no, ¿y qué pasa? Y no hay sociedad ahí, ¿está claro? La sociedad está quebrada, está rota. Y si los padres procuran el bien común y los hijos no, no quieren saber nada. Cada uno hace lo que se le antoja y va por su lado. De nuevo, se rompe, se quiebra la unidad de la sociedad doméstica. ¿No? ¿Se entiende? No hay... Lo mismo pasa en la polis, ¿está claro? Cada uno participará según le corresponda y según el lugar que ocupe en la sociedad, porque no todas las personas somos iguales en la vida social. La vida social supone la desigualdad, no la igualdad. Supone la identidad de naturaleza humana, que es mucho más que igualdad. Es identidad. Somos todos de la misma naturaleza, ¿no? Usted no puede formar sociedad con una vaca, con un perro o con un canario. No, señor. Por más que los animalistas protesten. ¿Se entiende? No. No hay sociedad. Sociedad es entre personas humanas que tenemos todas la misma y única naturaleza humana. Somos idénticos en naturaleza, más que iguales. Idénticos. Pero más allá de la identidad de naturaleza, somos todos como y distintos, mijo. ¿Está claro? Y cada uno cooperará al bien común en la medida que es distinto del otro, ¿o no? No en la medida que es igual. Imagínense una sociedad de todos seres iguales. Es espeluznante eso, ¿se da cuenta? Además es absurdo. Sí, claro. Por eso es absurdo y repugnante. Entonces, es así. Es una cosa inaceptable, inadmisible, porque... Si todos fuésemos iguales, nadie le podría aportar al otro lo que el otro no tiene, pero tiene sí ese. ¿Se entiende? Claro. No. Lo que no somos en la vida social es iguales, claro. Cada uno tiene su característica propia, como persona que es, ¿no? Fíjese, las personas tenemos la misma dignidad por la identidad de naturaleza humana, eso sí. Pero a su vez, somos todos distintos por la singularidad de la persona humana. ¿No? Y la sociedad lo que tiene que hacer es generar la unidad de esas singularidades para que todas las singularidades converjan en el mismo bien común. ¿Está claro? Bien. La próxima seguimos con Quito, que no terminamos todavía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Padre Todopoderoso, por todos los beneficios recibidos de tus manos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, joven.